Penumbra, silencio, oscuridad. La habitación está fría, congelada. El paraje es inhóspito. Estoy acurrucada en un rincón. Alguien llora ahí fuera. No puedo moverme. El miedo me paraliza. Me pregunto qué es el miedo. ¿Es el miedo el simple eco de un grito futuro que se asoma al abismo? Me gustaría poder mirar al miedo a la cara y decirle no te temo. Pero me temo que no temer es imposible cuando el miedo es algo a lo que aún no me he enfrentado. Entonces, cuando el miedo atropella el presente, deja de serlo. Es el inicio del proceso de conversión. Llega el pasado. Ahí los miedos se convierten en recuerdos. Los recuerdos pueden ser victoria o derrota. El miedo es un proceso contrario al ciclo de la vida. Nace augurando un futuro, crece siendo en presente y nunca muere en pasado. Bastaría entonces con dar la vuelta al reloj de arena. La puerta se abre, chirría. Esa criatura entra a la habitación. Su pierna me roza, está congelada. Coge mi mano, se acerca a mí, ocupa mi lugar. Es mi miedo, maldita sea. Está oscuro, no puedo encontrar el reloj de arena.